Sección 50 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 20. Pedro se dirigió a casa de María Dmitrievna y la anunció que se había conformado por completo a su voluntad y que Kouragine no estaba ya en Moscú. Halló toda la casa trastornada. Natalia estaba gravemente enferma y María Dmitrievna le confió, bajo el sello del secreto, que durante la noche que había seguido a la revelación del casamiento de Anatolio, se había envenenado con arsénico que se proporcionó de escondite. Después de haber tomado una pequeña cantidad, el terror se había apoderado de ella y, despertando a Sonia, le confesó lo que acababa de hacer. Como se habían empleado a tiempo medicamentos enérgicos, el peligro se había conjurado. Pero como su estado de debilidad se oponía a una próxima partida, se había avisado a la condesa y se la esperaba de un momento a otro. Pedro encontró al conde triste y abatido, y a Sonia, que lloraba muy afligida. Natalia permaneció invisible. Aquel día comió en el club. Allí todos hablaban del rapto frustrado que él insistió tenazmente en negar. Creía de su deber ahogar aquel triste asunto salvando la reputación de Natalia y aseguraba a quien quería oírle que lo único cierto era simplemente que había rehusado la mano de su cuñado. El regreso del príncipe Andrés le inspiraba serios temores. Los rumores de la ciudad habían llegado a oídos del anciano príncipe gracias a la señorita Bourguien y había exigido que le enseñaran la carta enviada por Natalia a la princesa María rehusando la boda. Aquella lectura le puso de buen humor y esperaba a su hijo con alegre impaciencia. Pocos días después de la marcha de Anatolio, Pedro recibió, en fin, dos letras del príncipe Andrés, participándole su llegada y rogándole se presentara en su casa. Había llegado la noche anterior y su padre, entregándole enseguida la carta de Natalia que la señorita Bourguien había traidoramente quitado a la princesa María, se complació en contarle el proyecto de rapto de su novia con infinidad de detalles inventados por él. Pedro, que esperaba encontrarle en un estado parecido al de Natalia, quedó sorprendido, al entrar en la sala, de oírle hablar muy alto y con animación, en pieza contigua, de una reciente intriga de que Speransky había sido víctima. La princesa María salió a su encuentro suspirando, señalando con la mirada al gabinete de su hermano, y trató de demostrar simpatía por su dolor. Pero Bezonkov leyó fácilmente en su rostro la satisfacción que le causaba aquella ruptura y el agradable efecto que le había producido la traición de Natalia. «Asegura que lo esperaba», dijo. «Sin duda su orgullo le impide decir todo lo que piensa. Pero de todos modos, lo ha recibido con más filosofía de la que yo pensaba». «¿Pero la ruptura es completa?», preguntó Pedro. La princesa María le miró sorprendida. No comprendía que eso se pudiera dudar todavía. Pedro pasó al despacho. Su amigo, vestido de paisano, de pie, enfrente de su padre y del príncipe Metchersky, discutía y gesticulaba con calor. Su salud estaba completamente restablecida, pero una nueva arruga surcaba su frente. Hablaba de Speransky, de su imprevisto destierro y de su pretendida traición, cuya noticia acababa de llegar a Moscú. «¡Ah, eres tú!», continuó, volviéndose hacia Pedro. «¿Qué tal te va? Me parece que has engordado». Y prosiguió la discusión entablada, mientras que la arruga de su frente se acentuaba por momentos. «Sí, estoy bien», contestó a una pregunta de Pedro con un aire que parecía decir: «Estoy bueno, pero ¿qué importa mi salud? Ni a quién le interesa». Después de haber cruzado algunas palabras sobre el mal estado de los caminos desde la frontera de Polonia, sobre las personas que había visto y que Pedro conocía, y sobre el preceptor suizo Mr. de Sales, que había traído para su hijo, se mezcló de nuevo con creciente animación en la discusión de los dos ancianos. El príncipe Metzchersky no tardó en dejarles, y el príncipe Andrés cogió a Pedro del brazo y se lo llevó a su cuarto. Acababan de desembalar un lecho de campaña y alrededor yacían abiertas varias cajas y baúles. Acercándose a uno de ellos, sacó una cajita y de esta un paquete cuidadosamente envuelto. Sus movimientos eran bruscos y rápidos. Vaciló un momento y luego, volviéndose a Pedro con rostro sombrío, «Dispensa si te molesto», dijo a través de sus apretados labios. Pedro presintió que iba a hablarle de Natalia. No pudo disimular un sentimiento de simpatía y de compasión que aumentó la sorda irritación de su amigo. Andrés se esforzaba en adoptar un tono firme, pero su voz sonaba mal. «He recibido una negativa de la condesa Rostov. He oído hablar vagamente de una proposición, o algo parecida, que le ha sido hecha por tu cuñado. ¿Es cierto?» «Lo es y no lo es», repuso Pedro. «Aquí están sus cartas y su retrato», prosiguió el príncipe Andrés, interrumpiéndole. «Devuélveselas a la condesa si la ves. Está muy enferma. Luego está todavía aquí. ¿Y el príncipe Kouraguine?» preguntó vivamente. «Se ha marchado hace días. La condesa ha estado a la muerte. Siento mucho su enfermedad». Y la malvada sonrisa de su padre asomó a sus labios. «¿El señor Kouraguine no la ha honrado con su mano? No podía casarse con ella siendo casado». «¿Y puedo saber en dónde se halla en este momento tu señor cuñado?» «Ha ido a San Petersburgo, es decir, no sé de seguro a dónde». «Me es indiferente. Dirás a la condesa Rostov que siempre ha sido y es libre de hacer su voluntad y que le deseo toda la felicidad posible». Pedro recogió el paquete de cartas. El príncipe Andrés, que parecía buscar si no había olvidado nada de lo que tenía que decir y esperaba que Pedro le hiciera alguna confidencia, le interrogó con la mirada. «Escuchadme. ¿Recordáis nuestra discusión en San Petersburgo?» «La recuerdo. Sostenía que debía perdonarse a la mujer caída. Pero, ¿dije que llegado el caso lo hiciera yo?» «No puedo. Me es imposible». «El caso no es el mismo», repuso Pedro. El príncipe Andrés, sin dejarle acabar, exclamó: «Sí, volver a pedir su mano, ser generoso y continuar como si no hubiese pasado nada. Eso seguramente es muy noble, pero no me siento capaz de caminar tras las huellas del señor Kouraguine. Si quieres seguir siendo amigo mío, no me vuelvas a hablar de ella ni de nada de eso. Ahora adiós. Entrégala esas cartas y hemos terminado para siempre». Pedro se despidió y fue en busca de la princesa María, que estaba junto a su padre. Este le pareció más alegre que de costumbre. Solo con verlos, comprendió enseguida el desprecio y la enemistad que profesaban a los Rostov y que era imposible pronunciar delante de ellos el nombre de la que, en último resultado, podía encontrar otros partidos tan buenos como el príncipe Andrés. Tratóse de la guerra. Y el príncipe Andrés, que se reunió a ellos, hablaba continuamente, querellándose unas veces con su padre, otras con de Sales, impulsado por una excitación febril de la que Pedro adivinaba perfectamente la causa. Fin de la sección 50.